Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. El título de esta canción que hemos escuchado a través de el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Este Pájaro Amarillo ha sido interpretado por el combo Beliceño y fue para complacer a los amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia, para complacer a Guadalupe en Salcajá. Felicidades. Pues hablando del terremoto de 1976, el 4 de febrero, hoy 45 años a distancia, Guatemala estuvo muy ayudado y unido a los damnificados y muchos países que apoyaron inmediatamente. Los guatemaltecos siempre estaremos bien agradecidos a todos los países que sacrificaron para darnos la mano, para podernos ayudar. De la América, los primeros países en llegar con la ayuda fueron Estados Unidos, Venezuela, México, Argentina, Chile y Perú. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUMEN, ha hecho estudios basados en las faltas que pudieron ocasionar otros movimientos sísmicos de tal magnitud. Esas fallas son la falla de Chixoy, Polochic y la falla del Motagua, la cual causó el terremoto de 1976. Basado en esto, se han logrado los avances necesarios para estar preparados para otra catástrofe de esa magnitud. Guatemala está lista para un terremoto, según se nos cuenta, que de gran magnitud, pues se han desarrollado planes de emergencia, búsqueda y rescate a lo largo del país. formado por 54 entidades en toda Guatemala con diferentes responsabilidades en el momento que suframos un desastre, que primero Dios estemos libres de todo esto después de tantos problemas que ha tenido nuestra Guatemala. Y para terminar, pues la pandemia que nos está azotando, digamos así, a todos los guatemaltecos, a todos los países del mundo. Pedimos a Dios porque esté siempre con nosotros y que nos libre de otra enfermedad como también de otra catástrofe. Estamos saludando a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para doña Virgilia Miranda, que nos sintoniza en las siete esquinas, en la zona 1, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Saludando a su nieto Jairo Fernández, que nos sintoniza en la 19 avenida, zona 1, ya que el 10 de febrero estará celebrando el día de su cumpleaños. Felicidades. Saludos allá en la ciudad prócer de Totonicapán a doña Julia Choc, que nos sintoniza, y a los amigos de Muebles Evelyn de Totonicapán. Les vamos a complacer con esto que dice así. Y para ustedes, amigos, estos boleros de la Ecos Manzaneros. Si el amor se va, qué vacío inmenso queda en nuestra vida, cuánta soledad. Si el amor se va, pierde la alegría, no hay más fantasía al querer soñar. Cuando ya no está, faltan los detalles y a las mismas calles nada es igual. Si el amor se va, si el amor se va, si el amor se aleja, faltarán parejas para enamorar. Este amor que tú me has dado, amor que yo esperaba, es aquel que yo soñé. Va creciendo como el fuego, la verdad es que a tu lado es hermoso dar amor. Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante sin pedir ningún favor. Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué te importa haber sufrido si ya tengo lo más bello y me da felicidad? En un mundo tan ingrato, solo tu amada amante lo das todo por amor. Amada amante, amada amante, amada amante, amada amante. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Te quiero tanto, tanto que aunque lejos, mi calor recibirás. Si alguna vez pretendes olvidarme, no creas que muy fácil te será. Ya estás a mi fundida y en tus labios a mis besos llevarás. Te quiero tanto, tanto que aunque lejos, mi calor te quemará. No No pensemos cosas tristes, ¿para qué hacernos sufrir? No empañemos nuestro cielo con alguna nube gris. Te quiero como nadie te ha querido. Te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Te quiero tanto, tanto que aunque lejos, mi calor recibirá. Como una sombra ha de seguirte mi pensamiento. Si alguien te nombra, ha de oírme con claro acento. Como un recuerdo que no se aparte de tu memoria, será la historia de angustia y gloria de mi querer. Donde quiera habrás de oír mis palabras de amor, y no habrás de sentir una nueva ilusión. Porque ahí donde mires me verás, donde estés mi presencia sentirás. Y si un día un beso quieres dar, a mí me besarás. ¡Óigame! ¡Es la Ecos Manzaneros! ¡Sí, señor! Presentado a ustedes este ramillete de boleros con la participación de la marimba orquesta Ecos Manzaneros de la ciudad prócer de Totonicapán. Saludos a los amigos que nos sintonizan por allá y claro, hemos tenido el gusto de complacerles. Mientras tanto, tenemos ya el corte comercial de las 11 de la mañana. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Campanas de fiesta que cantan en el corazón, solamente una vez amé en la vida, solamente una vez, y nada más. Una vez nada más. Brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y prodigio de amar. ese milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan. Es el título de esta canción que hemos escuchado a través de la emisora de la familia, transmitiendo desde la ciudad de Quetzaltenango. 11 de la mañana con 5 minutos y seguimos recordando el terremoto del 4 de febrero, hace 45 años. Áreas afectadas a medida que se recuperaban los cuerpos de magnitud del desastre quedaba al descubierto. Las autoridades organizaron la excavación de tumbas colectivas. La cantidad de muertos era tan grande que no tuvieron alternativa. Muchos puentes, torres de alta tensión, postes de luz y de teléfonos y carreteras colapsaron o se destruyeron. Los rieles de las líneas del ferrocarril se retorcieron como culebras. Varios departamentos de Guatemala fueron afectados, como Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Zacatepeques y Sololá. Al igual que muchos pueblos y ciudades, las instalaciones portuarias de Puerto Barrios, cabecera del departamento de Izabal, quedaron destruidas. El departamento de Chimaltenango fue el más afectado por el movimiento telúrico. Registró casi 14.000 muertos y muchos pueblos como San Martín Jilotepeque quedaron totalmente en ruinas. De hecho, San Martín Jilotepeque únicamente sobrevivió la fuente colonial de la plaza central de aquel bello lugar. Esto y tantas cosas que pasaron aquel 4 de febrero de este terremoto que hoy precisamente lo recordamos a los 45 años de distancia. Vamos a seguir platicando con ustedes y claro, vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para don Julio Menchú con esta canción que viene para usted. Jueves inolvidable de boleros. Que no me quieres, y mi corazón herido por ti se muere, por ti se muere. Y mis gritos en la calle claman tu nombre, claman tu nombre. Tiene el eco de la noche, tu nombre queda, queda tu nombre. Me matará la angustia porque tú no me quieres. Mi llanto me ahoga al ver que se ha perdido mi querer. Voy gritando por la calle que no me quieres, que no me quieres. Y mi corazón herido por ti se muere, por ti se muere. Porque tú no me quieres y mi llanto me ahoga al ver que se ha perdido mi querer. Voy gritando por la calle que no me quieres, que no me quieres. Y mi corazón herido por ti se muere, por ti se muere. Y mi corazón herido por ti se muere, por ti se muere. La chamaca de oro Sonia López nos ha interpretado Voy gritando por la calle. Pues hablando del terremoto del 4 de febrero, la antigua carretera interamericana también sufrió severos daños entre Pachisía, Patzún, Godínez, Panajachel. Las reparaciones de estas carreteras estuvieron a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de la hermana República de México, que envió más de 200 hombres en destacamentos autosuficientes, es decir, con sus propios campamentos, maquinaria y provisiones, en el punto intermedio entre Godínez y Patzún. En el lugar conocido como Los Chocoyos, hubo un derrumbe de tal magnitud que sepultó a varias casas con todo y sus habitantes. La ciudad de Guatemala y sus alrededores sufrieron los peores daños a pesar de estar lejos del epicentro del temblor. Ciudades como Misco y Villanueva y la periferia de la ciudad quedó más destruida en el centro debido a que las casas estaban hechas de adobe. El Palacio Nacional y la vecina Casa Presidencial no sufrieron mayores daños. Los templos católicos como la Catedral Metropolitana, que sufrió daños en sus torres, las cuales habían vuelto a reconstruirse tras haber sido destruidas por los terremotos de 1917 y también de 1918. Esta fue la gran catástrofe que recordamos hoy, aquel 4 de febrero de 1976. Saludos para nuestros amigos que nos están prestando su sintonía y claro, complacemos a través de este jueves inolvidable de boleros. ¿Por qué no he de llorar? Si solo así descanso, no hay penas que sin llanto, jueves inolvidable de boleros, se puedan soportar. ¿Por qué no he de llorar? Si lo que más quería, que fue mi noche y día, se acaba de marchar y no voy a tomar. Porque no soy cobarde que quiera con las copas mis penas olvidar. ¿Por qué no he de llorar? Si lo que más quería, que fue mi noche y día, se acaba de marchar. De marchar. Fernando Valadez, ¿por qué no he de llorar? Pues hablando de este terremoto, también se hicieron colapsar las cúpulas de la ermita del Carmen en el centro del mismo nombre, que sufrieron daños considerables. La capital de Guatemala era un caos. Miles de personas estaban sepultadas entre los escombros, muchas muertas, heridas y graves. Se improvisaron albergues con sábanas y con mantas y se dormía en el suelo, mientras que los centros de salud se quedó de pronto sin medicina, ni los primeros auxilios y sin alimentos. El sismo cortó el agua potable, los abastecimientos rápidamente se agotaron, pues las tiendas, los abarrotes como las panaderías permanecieron cerradas, obligando a los sobrevivientes a hacer largas colas para obtener alimentos, de los cuales eran repartidos por elementos del ejército. Los damnificados tuvieron que permanecer en las calles, ya que hasta los hospitales dejaron afuera a sus pacientes, pues los edificios estaban en malas condiciones. Se percibía el olor nauseabundo que provenía de los desagües rotos a flor de tierra y de cuerpos soterrados que empezaban a descomponerse. El hospital para niños especiales quedó destruido y se improvisaron albergues temporales con sábanas en las calles aledañas. Los papás tuvieron que llegar a hacer largas colas en estos albergues con sus hijos. Por su parte, en la décima calle de la zona 1, en el centro histórico de Guatemala, se reportó que habían grietas y casas derribadas, al igual que en la 18 calle de la misma zona, mientras que en el barrio de los Jocotales las casas se derrumbaron casi en su totalidad. Esto era lo que se estaba viviendo hace 45 años en el terremoto del 4 de febrero. Vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan y claro, a través del programa cuando son las 11 de la mañana con 16 minutos. Jueves inolvidable de boleros. Pescadora, que juegas con tus redes en la playa sin fin de mis tristezas. Mujercita, que tiemblas cuando besas, recoge mi canción. Te vas cuando se va la serenata, te vas como una barca que se aleja y dejas una estela hecha de plata que tiene claridad de amanecer. La lumbre de la arena te barniza, se peinan tus cabellos con la brisa y sé que tú te vas al toque de oración, llevándote en tu red mi corazón. Thank you. peinan tus cabellos con la brisa. Y sé que tú te vas al toque de oración, llevándote en tu red mi corazón. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante que por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa. La gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa. En una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada. Cavó la tierra y se llevó en sus brazos al rígido esqueleto de la amada. Y allá en la oscuridad más que sombría, delirio fúnebre, a la llama incierta sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. Ató con cinta los desnudos huesos, el yerto cráneo coronó de flores, la horrible boca la llenó de besos y le contó sonriendo sus amores. Llegó a la novia al tálamo mullido y se acostó junto a ella enamorado, y para siempre se quedó dormido al rígido esqueleto abrazado. Cinta los desnudos huesos, el yerto cráneo coronó de flores, la horrible boca la llenó de besos y le contó sonriendo sus amores. Llegó a la novia al tálamo mullido y se acostó junto a ella enamorado, y para siempre se quedó dormido al rígido esqueleto abrazado. Esta es la presentación del programa Jueves Inolvidable de Boleros, cuando son las 11 de la mañana con 24 minutos. Hablando del terremoto del 4 de febrero, recordamos que la estación de la policía de Misco quedó inhabilitada, pero continuó operando. Los agentes de la policía en las primeras horas que siguieron al terremoto encontraron 150 muertos y 200 heridos. Ante la gravedad de la situación y la estructura del recinto que estaba colapsada, el juez de la localidad autorizó que los detenidos fueran liberados por tratarse de faltas leves. La carretera al Atlántico sufrió daños principalmente en el kilómetro 0 en el Palacio Nacional, al kilómetro 80 en el Rancho. A las 2 semanas y media, el Ministerio de Comunicaciones ya había construido una vía de acceso para las comunidades que habían quedado incomunicadas. La vía que fue abierta al tráfico comercial se inició porque todavía era muy peligrosa, pero Sananate, Guastatoya y los poblados que estaban en este lugar pues también tuvieron muchísimos problemas. En la antigua Guatemala, Zacatepeques, varias casas y edificios coloniales resistieron el terremoto por tener paredes de más de un metro de espesor. El Palacio de los Capitanes Generales, que había sido construido a finales del siglo 1880, resistió el temblor en algunos daños y únicamente hubo que demoler el muro de la fachada oriental. La carretera entre San Lucas, Zacatepeques y Antigua Guatemala también resultó seriamente dañada y tenía una vía de comunicación emergente a las 2 semanas. Estos fueron y mucho más los daños que se sufrió en el terremoto de hace 45 años. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Saludos para don Jesús Soto en Salcajá. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Por vivir en Quinto Patio desprecia mis besos y un cariño verdadero. Sin mentiras ni maldad, el amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las torres de un castillo. En humilde vecindad, nada me importa que critique la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Por vivir en Quinto Patio desprecia mis besos y un cariño verdadero. Sin mentiras ni maldad, el amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las torres de un castillo. En humilde vecindad, nada me importa que critique la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y si ahora no me quieres, yo sé que algún día me darás cariño toda la felicidad. Quinto Patio es el título de esta canción que hemos escuchado a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues este sismo también causó daños del patrimonio cultural nacional con la destrucción total y parcial de varias iglesias coloniales y varios edificios históricos, así como ruinas precolombinas, las ruinas de Misco Viejo en el departamento de Chimaltenango. Sufrieron enormes daños y algunas estelas mayas de Quiriguá en el departamento de Izabal, cerca de los Amates se cayeron, aparte de los daños que sufrieron los templos coloniales de la capital de Guatemala. También hubo daños en las iglesias de otras partes de los departamentos de Guatemala. En la antigua Guatemala hubo destrozos en la Catedral de San José, los palacios del Ayuntamiento y de los Capitanes Generales, las iglesias del Carmen, la Compañía de Jesús, que entonces albergaba un mercado, San Francisco y San Sebastián, así como casas de valor arquitectónico, en el que se apreciaban los daños de las iglesias de San Sebastián, así como imágenes de santos que fueron sacados al atrio de la iglesia La Merced. Por cierto que la iglesia La Merced resistió los embates telúricos sin mayores daños, pero por otra parte, según la conferencia episcopal, hubo 28 iglesias con daños de consideración. En la capital, bibliotecas, colecciones muy importantes quedaron dañadas, entre ellas la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala y la Hemeroteca del Archivo Nacional, que se ubica en el edificio de la Biblioteca Nacional de Guatemala. Esto fue lo que se sufrió en el terremoto del 4 de febrero de 1976. 11 de la mañana con 30 minutos en el programa Jueves Inolvidable de Bolero. Inolvidable de boleros. A mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unida mi existencia. Y si vivo 100 años pienso en ti. A mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. Toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Y si unida mi existencia, y si vivo 100 años pienso en ti. Voz del recordado y llorado Pedro Infante interpretando 100 años. Pues este sismo que impactó el trabajo también artesanal de la mayoría de los artesanos perdieron materia prima, instrumentos de trabajo, productos terminados y hornos que se destruyeron, objetos valiosos y pintorescos, expresivos de la cultura indígena y colonial, por lo que los productores artesanales enfrentaron totalmente y temporalmente el impacto económico causado por este desastre. El sismo también afectó parcialmente a daños gravemente a 1.215 escuelas públicas y privadas, por lo que el Ministerio de Educación Pública ordenó, mediante comunicado, comenzar las clases hasta el 15 de marzo, ocasionándose un retraso de mes y medio, y esto implicó costos en el sistema educativo y la reconstrucción de estos colegios con un costo de 42 millones de quetzales. En la educación superior, los daños en las instalaciones, tanto en la Estatal Universidad de San Carlos, las universidades privadas como Francisco Marroquín y Rafael Landívar no fueron de tan importancia, por lo que fueron reparados estos edificios. Estos fueron los daños que ocasionó el recordado, y es así, y mencionado terremoto de aquel 4 de febrero de 1976, que afectó y asoló a la República de Guatemala un 4 de febrero, cuando eran exactamente las 3 de la mañana con 1 minuto y 43 segundos. A distancia de 45 años, recordamos esta catástrofe, y con la ayuda de muchas repúblicas hermanas que ayudaron a Guatemala para salir adelante. Hoy, 4 de febrero del año 2021, se recuerdan los 45 años del terremoto de este 4 de febrero. A través de la emisora de la familia vamos a seguir platicando con ustedes y recordando tantos recuerdos buenos, bonitos y malos, tantas catástrofes que ha sufrido nuestra República de Guatemala. Vamos a saludar a los amigos que esta mañana están en sintonía de la emisora de la familia, y vamos a complacer también con esta otra canción. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Sabor de engaño siento en tus ojos cuando me miras. Sabor de engaño siento en tus labios cuando me besas. No eres sincera cuando me dices que aún me quieres. Si en tus palabras se nota el filo de la traición, es imposible seguir fingiendo de esa manera. Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño, y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, que es para otro tu corazón. Es el título de esta canción a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Tenemos el corte de las 11 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos con más a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.